Muy bien, abra su Biblia. Vamos a meditar en la palabra, en la carta a los Hebreos. Vamos a leer, hermanos, un pasaje que está ahí. Hermano, aunque ciertamente Hebreos es una de las cartas, hermanos, que siempre se ha discutido su autoría, es una carta muy profunda, hermanos, una carta que revela mucho lo que había en el Antiguo Testamento. Y en esta hora yo quiero compartir, hermano, con usted esta porción. Por Hebreos capítulo 3, vamos a leer los primeros 10 versículos en esta hora. Ahorita nos lo van a poner y vamos a buscar, hermanos, todos esta porción y juntos vamos a leerla en esta tarde. Hebreos capítulo 3, versículos del 1 al 10. Amén. Dice así la palabra del Señor, todos juntos dice: Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Porque de tanto mayor gloria que Moisés es estimado digno este, cuanto tiene mayor honra que la casa el que la hizo. Porque toda casa es hecha por alguno, pero el que hizo todas las cosas es Dios. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios como siervo, para testimonio de lo que se iba a decir. Pero Cristo, como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros, si retenemos firme hasta el fin la confianza y el gloriarnos en la esperanza, por lo cual, como dice el Espíritu Santo, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón, como en la provocación en el día de la tentación en el desierto, donde me tentaron vuestros padres, me probaron y vieron mis obras 40 años, a causa de lo cual me disgusté contra esa generación y dije, siempre andan vagando en su corazón, son y no han conocido mis caminos. Tome su lugar, por favor. Gracias. Los niños pueden salir, no sé si ya estaban listos, pero los niños pueden salir en esta hora a su clase y vamos a permitir que ellos también, hermano, puedan escuchar la palabra de Dios. Muy bien. No sé quiénes estuvieron, hermano, un jueves, no este jueves predicó Zeni y ahorita vamos a ligar con lo que ella predicó, hermanos, pero un jueves antes, hermano, yo prediqué. Y ese día, hermano, yo le hablé sobre la cultura del servicio que tiene, hermano, que ver con la cultura del cristiano, hermano, de tal manera que todo aquel que dice seguir a Cristo, hermano, por consiguiente entonces es también un servidor, es también un siervo, ¿sí? El servir, hermano, es algo que está, hermano, de la mano con lo que nosotros profesamos y con lo que nosotros creemos. Y en este pasaje, hermano, de la carta a los Hebreos, me llama mucho la atención porque habla, hermano, de Moisés como una persona que fue fiel como siervo, hermanos, a quien lo llamó. Y fue fiel en la casa, hermano, que lo pusieron a servir. Pero después habla de Jesucristo, hermano, y nos enseña la Biblia que Él está por encima de Moisés todavía. Y mire, hermano, que para los judíos no había alguien más importante, hermano, que Moisés. Si Moisés tuviera Facebook, hermano, no, hombre, los judíos le darían like, hermano, y me gusta a todas las publicaciones, hermanos, que Moisés hiciera. Y mire que publicó mucho, hermano. Pero Moisés, hermano, no se compara ni siquiera, hermano, a Cristo. Porque dice la Biblia, hermano, que una cosa, hermano, es el que cuida la casa, otra es el que construyó la casa, hermano. Y Cristo es el que construyó la casa y también el que sirvió a la casa. Y por eso es más grande, hermano, que Moisés. Porque usted y yo somos servidores, pero Jesús era el hijo, hermano, y siendo hijo se hizo el sirviente y el servidor de la casa, hermano, por todos y cada uno de nosotros, hermano. A su nombre sea la gloria. Cuando le hablé yo, hermano, de la historia del siervo de Abraham, le recuerdo, hermano, que no hablaba del nombre de él, no lo mencionó, porque cuando se trata de servidores, nuestro nombre no importa. El único nombre que importa es el de nuestro Señor. Es el único nombre, hermano, que tiene que aparecer. Es el único nombre, hermano, que tiene que importar. El problema de la generación de hoy, hermano, en general de la humanidad y aún de muchos cristianos, es que, hermano, estamos empeñados en querer ser alguien en la vida, en querer que se nos reconozca, hermano, en querer tener un título, en querer tener un éxito en algo, el querer que se nos mencione con letras, hermano, rojas y que se nos ponga, hermano, en un letrero. Ese es el problema, hermano, pero la Biblia dice y Jesús dijo, hermano, que entre nosotros no sería así, sino que el que quisiera ser más grande, diga conmigo, más grande, tendría que ser el servidor. Diga ahora, servidor. En Cristo, hermano, las cosas son diferentes. Cuando le hablé de la historia del siervo de Abraham, él llegó a la casa de Betuel y le enseñé cómo ahí, hermano, sus dos hijos, Labán y Rebeca, eran los que hacían las cosas que los sirvientes tenían que hacer. Fue Rebeca, la hija del dueño, hermano, la heredera de la hacienda, la que fue a sacar agua del cántaro, la que le dio de beber a los 10 camellos, la que le dio de beber a los hombres, hermanos, que venían con el siervo de Abraham. Fue Labán el que llevó los camellos, el que les dio de comer, el que le lavó los pies a los hombres que venían. Y ellos eran hijos, hermano, de la casa, pero no por eso, hermano, no podían participar del servicio a los demás. Y esa fue la enseñanza más grande que Cristo nos dejó, porque sus palabras fueron: no vine yo para ser servido, sino para servir y dar mi vida en rescate por muchos. Amén. Un servidor y un cristiano, hermano, no tiene problemas con la autoridad. No puede tener problemas con la autoridad alguien que se denomina a sí mismo sirviente. Porque imagínese alguien que diga: yo soy servidor, pero a mí nadie me manda, pero a mí nadie me dice qué hacer, pero yo sigo siendo el rey. ¿Verdad? O así, ¿no? Como dice el corito. No sé, hermano, ese tipo de cosas, hermano, son las que tiene el hombre en su egolatría, hermano, en su orgullo, de que él siente y sentimos que nadie, hermano, que servir es rebajarse, hermano, pero no es así. Por el contrario, hermano, cuando usted y yo entendemos que el ser servidor es no tener ningún conflicto con la autoridad, yo le quiero preguntar a usted en esta hora: ¿tienes tú algún conflicto con alguna autoridad en tu vida? En el pasaje de Hebreos que estaba ahí puesto, hermano, dice que Cristo Jesús, dice, fue fiel al que lo constituyó como apóstol. ¿Cuál fue la labor de Cristo, hermano? Ser fiel al que lo constituyó como apóstol. ¿Y quién lo constituyó como apóstol? El Padre. La palabra apóstol, hermano, o el título apóstol, significa enviado. Eso quiere decir. Dios, hermano, sigue constituyendo apóstoles, pero para ser un buen enviado, un buen servidor, hay que ser fiel al que te constituyó por apóstol, ¿sí? Por lo tanto, Cristo Jesús, nuestro Señor, nunca tuvo problemas con la autoridad. Nunca, hermano. Y en este tiempo, el problema mayor del hombre es que no le gusta sujetarse a la autoridad. Ahí en Romanos, hermano, capítulo 13, versículos 1 y 2, hermano, dice el apóstol Pablo: sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de dónde, hermano, de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. Dios es el que instituyó las autoridades, toda autoridad, sigue diciendo el apóstol Pablo, de modo que quien se opone a la autoridad, ¿a quién se opone realmente? A lo establecido por Dios. Ya Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Hermano, en donde tú estés, en el lugar que te encuentres, hay una autoridad. Si tú estás en el trabajo, hay una autoridad. Si estás en la escuela joven, allí hay una autoridad. En tu salón de clases, hay una autoridad. En la iglesia, hay una autoridad. En la calle, hay autoridades. Si vas manejando, hay autoridades. Dios diseñó este mundo, hermano, bajo autoridad. Y todo aquel que diga ser seguidor de Cristo, te está diciendo que está bajo autoridad. Tito, capítulo, hermano, 3 también, hermano, el apóstol Pablo le habla a Tito, hermano, capítulo 3, versículo 1 y 2, dice así, ayúdeme a leerlo, dice: recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. ¿Cómo quiere Dios que seamos, hermano? Obedientes, diga conmigo, obediente. ¿Sí? Que a nadie difamen. Usted escucha, hermano, que aquí en México somos dados a difamar a nuestras autoridades. No son las primeras personas a las que difama la gente. En el trabajo, hermano, ¿a quién se difama primero? Al jefe, al patrón. No se le baja de tacaño, de explotador y de un montón de cosas. Y mire, yo no digo que nuestros gobernantes son buenos, ni digo que nuestros jefes y patrones sean santos. Lo que estoy diciéndole es que, de acuerdo a la Biblia, Dios quiere que nosotros aprendamos a tener, hermano, a la autoridad, hermano, en respeto. En la carta a los Efesios, el apóstol Pablo le dice a los siervos, y usted lo ha leído conmigo, que tienen que servir a sus amos terrenales con temor y temblor, como si fuera Cristo. Oiga, hermano, ya obedecer a la autoridad, ok, se la paso, pero tener que obedecerlo con temor y temblor como si fuera Cristo mismo, hermano, eso ya es otro nivel. Y este nivel solamente lo podemos tener los que somos hijos de Dios, ¿sí? En el hogar hay una autoridad. ¿Quién es la autoridad en el hogar? El varón, hermano, ¿sí? Pero muchas mujeres hoy en día se rebelan, ¿sí? Aún hogares cristianos hay un matriarcado, o sea, truenan los chicharrones de la mujer nada más, ahí se hace lo que la mujer dice. El hombre tiene la última palabra, sí, mi vida, lo que tú digas. Ese es, hermano, en muchas familias cristianas el modelo que no es el que Dios diseñó, hermano. Y usted no es más inteligente que Dios. Dios diseñó los modelos por algo y con un propósito, hermano. Pero a todos los seres humanos nos cuesta el concepto de la autoridad, hermano, ¿sí? ¿Y usted cree que eran mejores las autoridades en el tiempo de Cristo, hermano, que ahora? ¿Y usted vio alguna vez a Cristo, hermano, hablar contra el César? ¿Verdad que no? ¿O usted vio, hermano, a Cristo hacer, hermano, que se levantara la gente? De ninguna manera, hermano. Cada uno de nosotros, hermanos, puede ver en el Señor Jesucristo un modelo, hermano, de saber sujetarse a la autoridad. Me pones la siguiente cita, Dani, por favor. Lucas capítulo 7. Hay una historia donde Jesús, hermano, dice la Biblia, entra a Capernaum. Lo voy a ir leyendo, ahí lo van a ir poniendo. Yo quiero que usted siga la lectura. Dice: después que hubo terminado todas estas palabras, dice, el pueblo que lo oía entró en Capernaum. Dice así: y el siervo de un centurión, diga conmigo, siervo, a quien este quería mucho, estaba enfermo y a punto de morir. Siguiente: cuando el centurión oyó hablar de Jesús, le envió unos ancianos de los judíos rogándole que viniese y sanase a su siervo. Y ellos vinieron a Jesús y le rogaron con solicitud, diciéndole: es digno de que le concedas esto, porque ama nuestra nación y nos edificó una sinagoga. Hasta ahí. Número uno, hermano, un buen siervo siempre es apreciado. Un buen siervo, hermano, se aprecia. ¿Sí o no? Este centurión, aunque era romano y los romanos tenían fama de ser mala onda, tenía, hermano, en alta estima a un buen siervo. ¿Usted no tiene en alta estima, hermano, a un siervo rezongón, o sí? Rebelde, ¿verdad? Que le hace todo con caras, que usted lo manda algo, hermano, y para todo está protestando. Por eso a veces creo que sí somos protestantes, porque para todo protestamos, en ese sentido sí. Pero este hombre tenía un buen siervo y siempre un buen siervo. Ahora, así que como Jesús dijo, ¿verdad? Si este hombre siendo malo sabía apreciar a su buen siervo, ¿usted cree que el Dios de los cielos no sabrá apreciar a sus buenos servidores? Todas las promesas de la Biblia de Dios, hermano, hacia sus hijos tienen siempre por delante el título de siervo. Ven, buen siervo y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Jesús dijo que, dijo el Señor Jesús: el que me sirve donde yo esté, mi servidor estará allí conmigo. ¿Usted quiere estar donde Jesús está? Sea un buen servidor. Seguimos leyendo, dice ahí: y Jesús fue con ellos, pero cuando ya no estaba lejos de la casa, el centurión envió a él unos amigos diciéndole: Señor, no te molestes, pues no soy digno de que entres bajo mi techo. Mire, el centurión era un hombre de autoridad, y yo le admiro lo siguiente: que el centurión tenía la autoridad de obligar a Jesús, hermano, a ir a su casa a sanar a su criado, pero no lo hizo. ¿Sabe por qué? Porque el centurión reconoció que Jesús, hermano, era una autoridad por encima de lo que él era. A veces nuestro problema como cristianos es que no nos damos cuenta, hermano, que el Señor es Él y no nosotros, hermano. ¿Sí? Y entonces dice que Jesús va, le hace el siguiente, por favor, Dani. Dice, por lo cual ni aún me tuve digno de venir a ti, pero di la palabra y mi siervo será sano. Y luego le da la explicación del por qué lo cree. Porque también yo soy hombre puesto bajo autoridad. Diga, bajo autoridad. Hermano, el centurión, fíjese, él no le dijo: porque yo soy hombre de autoridad. ¿Qué le dijo? Yo soy hombre bajo autoridad. Dios nunca va a poner a alguien en autoridad que primero no haya estado bajo autoridad. Sin embargo, él dice: y tengo soldados también bajo mis órdenes. Y yo le digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y mi siervo hace esto y lo hace. Hermano, la característica de un servidor, de un siervo, es que hace lo que le piden, hermano, sin pedir explicaciones. Es como aquel hombre, hermano, que estaba harto de lidiar con los egos de la gente de su empresa. Tenía una empresa muy grande y tenía, hermano, de todo. Tenía buenos contadores, hermano, tenía buenos arquitectos, diseñadores, tenía, hermano, buenos ingenieros, y todos tenían un ego muy alto por ser muy buenos. Y este hombre decía: yo ya no quiero lidiar con esta gente y con los egos de esta gente, porque ellos se sienten así como que lo máximo. Y entonces dijo: voy a renovar mi empresa, y puso un anuncio y dijo: se contrata gente, experiencia no necesaria, venga y lo entrevisto. yo mismo lo entrevisto y le doy la resolución. Y empezó a entrevistar gente, hermano. Como era una firma importante, llegó mucha gente. Y llegó el primero y dijo: mire, yo tengo un doctorado, yo hablo 3 idiomas, yo sé hacer esto y lo otro. Y entonces él le dijo: mire, como usted ya tengo un montón en mi empresa y de estos ya no quiero, muchas gracias por haber venido, discúlpeme que le hice perder su tiempo. Pasó el siguiente tenía una maestría, sabía 2 idiomas, hermano, y también había hecho una especialidad en otro país. Y él le dijo: mire, como usted ya tengo bastantes y ya no quiero, mejor no. Y vino, así fueron pasando, hermano, y todos sabían hacer algo así muy imponente. Y llegó una persona que se sentó y dijo: ¿usted qué sabe hacer? Y dijo: pues yo no soy nadie, ¿verdad? Pero es que en el letrero decía que sin experiencia, y pues yo pues nunca he trabajado, no estudié, creo que nomás acabé la preparatoria, dice, y pues no sé mar, pero sí sé hacer algo. Y le dijo: ¿qué sabe hacer? Sé hacer caso, contratado, dice, usted es de los que yo necesito, ¿sí? Contratado, porque lo que no tengo es gente que sepa hacer caso. Yo le pregunto, hermano, si Jesús nos hubiera hecho una entrevista, nos hubiera contratado. A ver, papás, sus hijos, ¿saben hacer caso? Porque aquí dice el centurión: yo le digo a mi siervo, haz esto. ¿Y qué dice? Y lo hace. No dice que le cuento la primera y le cuento la segunda y le cuento la tercera y se le va a aparecer y entonces sí vas a ver. Porque ese es el modelo de hoy de los padres. ¿Sí? Cuando un hermano visitó, un pastor visitó a una hermana, y dice que entonces la hermana le dijo a su hijo: súbete a dormir, y el niño dejó ahí lo que estaba haciendo, le dio beso a su mamá, despidió del que el hermano que estaba, la familia que estaba ahí, se subió a dormir, y el hermano y la hermana, los que estaban de visita, dijeron: wow, nunca habíamos visto un niño que a la primera obedezca. Y les dijo la mamá: es que obedecer a la segunda ya no es obediencia. ¿Usted obedece a la primera o obedece a la segunda, a la tercera, a la cuarta, a la quinta? Si usted y yo somos servidores de Cristo, hermano, nos debemos distinguir por ser, ¿qué, hermano? Obedientes. Al final, este hombre, hermano, recibió su milagro porque supo, hermano, reconocer que Jesús tenía autoridad. De la misma manera que él sabía cómo se manejaba la autoridad en donde él estaba, hermano. Amén. Dice, hermano, en Mateo 17:24, hay otra historia, hermano. Ahorita vamos a leer mucho la Biblia. Dice la Biblia, hermano, que cuando llegó a Capernaum, esta es otra historia, cuando Jesús estaba con Pedro, vinieron a Pedro los que cobraban los 2 dracmas, obviamente el gobierno, ¿sí? Cobraban un impuesto que era de 2 dracmas, y le dijeron: vuestro maestro no paga los 2 dracmas, ¿sí? Esto es someterse a la autoridad, aún financieramente, hermano. Hay que pagar lo que se debe, dice ahí. Y él dijo: sí. Y al entrar en la casa, hermano, Jesús ya sabía lo que había platicado con estos hombres. Jesús le habló primero y le dijo: ¿qué te parece, Simón? ¿Los reyes de la tierra, de quién cobran los tributos o los impuestos? ¿De sus hijos o de los extraños? Y entonces Pedro le contesta: de los extraños. Jesús le dijo: luego los hijos están exentos. ¿Quién era el hijo, dijimos? Jesús era hijo y por lo tanto estaría exento. Pero después le dice a Pedro en el siguiente versículo: sin embargo, para no ofenderles, ve al mar y echa el anzuelo, y el primer pez que saques, tómalo, y al abrirle la boca y harás un estatero, tómalo y dáselo por mí y dáselo por ti. Ajá. Ahora vea esto, hermano, la enseñanza que está aquí. Número 1, Jesús sabía someterse, hermano, a sus obligaciones. ¿Sí? Nada de que yo, como soy, yo soy hijo de Dios, yo estoy exento, ¿eh? No, por el contrario, los hijos de Dios somos los primeros que ponemos el ejemplo, hermano, de que hay que ser buenos ciudadanos. ¿Es usted buen ciudadano, hermano? ¿Sí? ¿Sí es un buen ciudadano? ¿Paga sus impuestos? ¿Ya pagó su predial? ¿Sí? ¿Y si le hacen un descuento, hermano, si paga todo el año? ¿Eh? ¿No se cuelga de la luz? ¿No se roba el internet de nadie? ¿Sí? ¿No se roba las hojas de la oficina para traérselas a su casa? No, nada de eso, hermano. Porque el buen cristiano, hermano, tiene que saber, hermano, ser un buen ciudadano, un buen trabajador, un buen vecino, todo eso, hermano. Pero lo segundo que dice aquí, hermano, en esta enseñanza, es cómo Pedro, hermano, es puesto bajo prueba porque lo mandan a hacer algo, hermano, que no tiene ninguna lógica. O sea, Pedro le dice, le iba a decir a Jesús: Jesús, te vienen a cobrarte lo de la renta. Y entonces, pues a lo mejor Pedro se imaginaría que Jesús le iba a decir: pues dile a Judas que te haga un cheque, ¿verdad? Para que pagues lo tuyo, pagues lo de los 12 de una vez, ¿verdad? Quizá. Pero le da una instrucción, hermano. Y entonces dice que le dice: mira, vas a ir allá al mar, ahí a donde está la orilla, te vas a llevar tu cañita de pescar con tu anzuelo y vas a lanzar del anzuelo y vas a esperarte, ahí va a picar un pez. El primer pez que piques lo sacas del agua, dice, y le abre la boca y le empiezas a buscar porque dentro trae una moneda, un estatero. Y cuando encuentres la moneda, se la das a los hombres que vinieron a cobrar, ¿verdad? Y le dices que ahí está el pago por ti y el pago por mí. Una dracma, hermano, eran monedas de plata y el estatero también. De hecho, el estatero valía, hermano, lo de 4 dracmas. Por eso exactamente, hermano, en un pez iba a encontrar un estatero. Ajá. Ahora, lo que me llama la atención, hermanos, es la actitud de Pedro, porque ¿qué dijo Pedro? ¿O qué hizo Pedro? No nos narra la Biblia si lo dudó o no, pero fue. ¿Sí? Porque le hemos dicho, oye, Señor, ¿y no era más fácil pedirle a Judas, ¿verdad?, del fondo? ¿Y si mejor levantamos una ofrenda? ¿Verdad? ¿Y si mejor pues vendemos otra cosa? No, él fue a hacer, y yo me imagino que Pedro sale de donde estaba con Cristo y estaban los que le estaban cobrando, y le dice, espérenme, o vamos, acompáñenme, porque voy a sacar un pez, y en ese pez está la moneda para pagarles. ¿Usted se hubiera atrevido a hacer eso? ¿Sí? ¿O hubiera dicho, ay, Señor, no, pues yo te presto mejor, ¿eh? Luego me pagas, ay, luego me das, me vas dando como puedas, ¿verdad? Es que el buen siervo, hermano, no pone pero, sino busca alternativas. El buen siervo simplemente obedece. Y Pedro fue, hermano. Y yo me imagino que fueron con él los que andaban cobrando, a lo mejor nada más para ver y decir, vamos a ver este que, si no lo deja en ridículo su maestro. Pero, hermano, Dios nunca va a dejar avergonzado a sus siervos que saben obedecer a la primera. Hay bendición, hermano, en obedecer. Y Pedro fue y lo hizo. Sacar el pez, porque ni siquiera vendiendo el pez le alcanzaba. Ahora, imagínense sacar el pez y empezarle a buscar, hermano, adentro la moneda. ¿Sí? Y ahí estaba la moneda. Muchas veces, hermano, Jesús te va a pedir que hagas cosas extrañas. Pero aunque tú no las entiendas, hermano, Dios sabe por qué te lo pide. Él no pide, hermano, que tú inventes cosas raras. Él solo quiere que seas obediente. Di conmigo, obedecer. ¿Qué es lo que quiere Cristo, hermano? Obediencia. Quiere de cada uno obediencia. Hermano, la verdadera llave del cristianismo no es tener mucha unción o hacer muchas cosas. La verdadera llave del cristianismo se llama saber obedecer. ¿Sí? Cada uno de nosotros, hermano, vamos allá a 1 Samuel, ese se lo sabe usted de memoria, dice que Dios le dijo a Samuel, o Samuel le dijo a Saúl, se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas, dice que se obedezca a las palabras de Jehová. Diga ahora juntos, digamos la siguiente frase: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y prestar atención que la grosura de. No puede usted obedecer si usted no presta atención. De hecho, ya por aquí nos lo predicaron algún día, hermano, que hay que saber prestar atención, hermano. Dice la Biblia, hermano, que cuando en Marcos capítulo 11, hermano, hay otra historia. Jesús iba a entrar a Jerusalén, mandó a 2 de sus discípulos por un pollino y les dijo, van a entrar a la aldea de al frente y van a encontrar un pollino ahí atado, lo desatan y me lo traen. Y si les preguntan por qué, ustedes dicen que el Señor lo necesita y que después lo devolvemos. Todo ese tipo de instrucciones, hermano, a mí me enseña algo. Jesús estaba probando la obediencia de aquellos que estaban siguiéndole. Porque no eran cosas tan sencillas, hermano, no eran cosas tan fáciles de hacer. Pero lo que Dios aprecia, hermano, siempre será la obediencia, hermano. Ahora déjeme decirle lo siguiente. A veces pensamos que si tuviéramos un montón de manifestaciones de Dios aquí en la iglesia, seríamos mejores siervos. O que si las condiciones fueran las ideales, seríamos mejores servidores de Cristo. Pero no es cierto, hermano. En el capítulo, hermano, 3 de Hebreos que leímos al principio, y le leí intencionalmente esa parte, habla, hermano, de que el Espíritu Santo dijo que no fuéramos duros en nuestro corazón. Y pone de ejemplo al pueblo de Israel. Dice, no como vuestros padres que me tentaron en el desierto. Hermano, ¿usted cree que haya habido, hermano, un grupo de personas que haya visto más la gloria de Dios que el pueblo que salió de Egipto? ¿Habrá habido un pueblo que haya visto más los milagros y la gloria de él? ¿Habrá habido a gente, hermano, que haya visto más la manifestación de la presencia de Dios en una columna de fuego, en una nube, hermano, en la voz que tronaba desde el monte, hermano? Esa gente vio la gloria de Dios, hermano, de cerquita. Pudo ver el poder de Dios al abrir el mar, al hacer descender, hermano, aves del cielo, a que saliera agua de una roca, hermano. El pueblo de Israel vio un montón de cosas. Y yo le pregunto, hermano, ¿fueron buenos servidores por eso? ¿Sí o no? No, al contrario, hermano, su corazón era duro, hermano, era duro. Así es que no es una cuestión de si tú tienes la presencia y si ves milagros y si descendiera aquí la manifestación del poder de Dios seríamos mejores siervos. No es cierto. Otro ejemplo, hermano, Adán nació sin pecado, no tenía ninguna esclavitud al pecado, ni Eva tampoco, hermano. Y Dios les pidió una simple cosa, obedecer, que no comieran de un árbol. Y yo le pregunto, hermano, ¿tenían alguna limitación Adán y Eva, hermano, para no obedecer? De ninguna manera. No estaba con ellos, hermano, Dios mismo. No los visitaba, hermano, el Espíritu de Dios y se paseaba con ellos. Y de todas maneras, hermano, desobedecieron. ¿Sí? O Judas. Hermano, muchos decimos, ay, si yo hubiera conocido a Jesús en persona, o si hubiera caminado con él. Bueno, pues Judas 3 años durmió con él, vivió con él, comió con él, hermano. Tuvo el mejor pastor, tuvo el mejor maestro, tuvo el mejor evangelista, tuvo el mejor. ¿Usted cree que haya habido otro mejor, hermano, que Jesucristo? No, y de todas formas Judas, hermano, le desobedeció y lo traicionó. Porque no es un asunto de las condiciones. Porque muchos decimos, ay, si yo tuviera el don que tiene fulano, si yo hablara en lenguas como habla Sultano, es que si yo viera los milagros que han ocurrido. No es cierto, hermano. El corazón del hombre, hermano, es duro por naturaleza. Y lo que Cristo quiere es que le entreguemos nuestro corazón voluntariamente. ¿Sí, hermano? ¿O no? La cuestión de servir a Dios es una cuestión de corazón, de que yo quiera, hermano, y yo me disponga a servir al Señor, hermano. El gran problema que hoy tenemos, y eso es lo que quiero yo recalcar en esta hora, traigo muchas cosas más, pero a lo mejor no me da tiempo de ver todo, pero con esto que te quede, hermano, es que hoy los cristianos no amamos lo suficiente la voluntad de Dios. No buscamos lo suficiente, hermano, lo que Él quiere que hagamos. Hay dos maneras de vivir, hermano, en el cristianismo. La primera es que tú como servidor digas desesperadamente, Señor, yo quiero hacer tu voluntad, enséñame tu voluntad, quiero prestar atención a tu voluntad y yo lo voy a hacer. No importa que me mandes a pescar un pez para sacar dinero, no importa que me mandes a desatar un pollino de gente que ni conozco, no importa que me mandes, Señor, a seguir un hombre con un cántaro para ver a dónde entra y que te preparemos ahí la Pascua. Lo que tú me pidas, Señor, yo lo voy a hacer porque soy tu sirviente y mi mayor deseo es hacer tu voluntad. La segunda manera de vivir el cristianismo es la siguiente: yo quiero hacer mi voluntad. ¿Qué me satisface? ¿Qué quiero? ¿Cuáles son mis metas, mis logros? Quiero ser doctor, quiero ser ingeniero, quiero ser esto, quiero ser lo otro. Quiero que la gente me reconozca. Y después luchar porque Dios te ayude a conseguir lo que quieres. Son las únicas dos maneras, hermano, en las que se vive el cristianismo. Gente que viene aquí, pastor, ore por mí para que me den el trabajo. Pastor, ore por mí para que acabe mi carrera. Pastor, ore por mí para que me acepten en la universidad. Pastor, ore por mí para que yo crezca en el ministerio. Pastor, ore por mí para que se me abran las puertas en otras partes. Y todo tiene que ver con usted. Y pídale a Dios que me ayude. Y pídale a Dios que me lleve. Y pídale a Dios que me dé su respaldo. ¿De quién está queriendo usted hacer la voluntad? ¿De quién? La suya, hermano. Y usted quiere que Dios sea como su criado, donde usted le pida a Dios qué hacer. ¿Cuántos viven así? Nadie. Ah, qué buena onda, hermano. Porque, hermano, ser un buen siervo es que yo le diga a alguien, haz esto. Y yo no tengo que, mire, yo no vengo a supervisar cómo hacen el aseo, hermano. Yo entiendo que al que se le pide que lo haga, hermano, lo hace. Que luego me dicen que hay quien ni llega. Gente que tiene problemas con la autoridad, no conmigo, sino con el Señor. Ay, es que pastor, usted no sabe por las que yo paso. La gente que pone, hermanos, una de dos, ¿verdad? En ese sentido, hermano, entregamos cuentas o entregamos cuentos, nada más. ¿Sí? No hay de otra. ¿Usted entrega cuentas o entrega cuentos? Es que a mí me va más mal que a todos. No, mentira, hermano. No es cierto. A todos tenemos nuestras cosas. Y si usted tiene problemas, déjeme decir algo, la mayoría de los problemas en los que nos metemos es por no saber sujetarnos a la autoridad. Pregúntese si hoy está haciendo algo, hermano, que rompe, hermano, con la autoridad de alguien. En su casa, en su trabajo, en la iglesia, en el gobierno, en lo que sea, hermano. Usted está metido en problemas por no saber sujetarse a la autoridad. Hermano, hoy necesitamos cristianos que de verdad digamos, Señor, yo quiero escuchar tu voluntad, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero que tú me guíes, yo quiero que tú me enseñes, yo quiero que tú seas el que gobiernes mi vida. Gente que de verdad, como en este ayuno, hermano, usted diga, ay, Señor, yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar lo que tú estás haciendo en tu pueblo, yo quiero ser, dice Romanos capítulo 8, si podemos, antes, Mateo 26, Dani, si por favor, si me pones Mateo 26. Vea lo que dijo, hermano, dice este versículo, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, es Jesús orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa. ¿Qué dice después? Pero no sea como yo quiero, sino como tú. En un pasaje paralelo, hermano, que está en Marcos, si lo podemos poner, por favor, dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Eso es un buen siervo, hermano. ¿Está dispuesto a pedir a Dios su voluntad, aunque a usted no le guste, hermano? Porque el gran problema, hermano, es que si su voluntad no me gusta, entonces no es su voluntad. Es que yo quiero que su voluntad sea que yo predique. Y no, ¿y qué tal si Dios no quiere que tú prediques? Hemos confundido servicio con actividad y no es lo mismo. Estar haciendo muchas cosas no necesariamente quiere decir que eres un buen sirviente. Imagínate que contratas un servidor para tu casa y tú le dices, lávame los trastes, es todo lo que quiero que hagas, lávame los trastes y aquí la cocina, esto te toca, hazlo por favor. Y la persona dice, no, es que a mí no me gusta lavar los trastes, ¿eh? Yo voy a lavar la ropa, ahí se va y se pone a lavar la ropa, y saca por ahí los choninos y empieza a lavar allá, hermano, y por acá. Hermano, es un buen sirviente, aunque esté haciendo mucho. Pero esta es que es hasta más difícil de lo que me pusiste. No importa, aquí lo que importa es la obediencia. Muchas veces a propósito, hermano, yo le dejo a la gente hacer cosas. Lo que me demuestra simplemente su obediencia. Porque a lo mejor usted dirá, ¿para qué pide el pastor eso? ¿Para qué quiere eso? Es muy sencillo, hermano. Dios lo único que quiere ver en nosotros, hermano, es cómo somos en la obediencia. Romanos 8:12, hermano, dice, bueno, 14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. ¿Quiénes son hijos de Dios? Yo le pregunto hoy, hermano, ¿usted lo oye el Espíritu Santo? ¿Está en el trabajo que el Espíritu Santo le dijo que tuviera? ¿Sí? ¿Está en el ministerio que el Espíritu Santo le dijo que hiciera? ¿Hace en su diario vivir las cosas que el Espíritu Santo le dice que haga? ¿O usted hace su vida como quiere y después le ora a Dios que lo ayude a hacer sus actividades? Hay una tremenda diferencia, hermano, entre una y otra. Felipe, hermano, le voy a poner unos ejemplos del libro de los Hechos, no los vamos a leer porque no me va a dar tiempo. Felipe, hermano, andando predicando, el Espíritu Santo le dijo, te me vas a tal lugar, ¿sí? Y te le acercas a ese coche y le predicas al que va adentro. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Dice que la iglesia de Antioquía, hermano, estando ayunando y orando los hermanos, fíjese qué bonito estaban ayunando los hermanos y orando, el Espíritu Santo les dijo, apártenme a Pablo y a Bernabé para el ministerio. ¿Quién los apartó? El Espíritu Santo. Y la iglesia oró por ellos y los mandó. Y les dijo, órale, ya, sáquense de aquí, ya no tienen cabida en esta iglesia, porque el Espíritu Santo los está mandando a otro. Ay, pero es que esta es mi iglesia donde yo nací. Ay, pero es que aquí yo, la presencia está bien bonito aquí. No importa, el Espíritu Santo te puede mandar a donde Él quiera. ¿Sí o no? Pero ¿qué pasa hoy con los cristianos? Ellos andan buscando la iglesia a donde quieren estar. Y no le preguntamos a Dios si esta es la iglesia en donde Él quiere que nosotros estemos, o si ya quisiera que fuéramos a otro lugar. Que te vayas por tu cuenta es otra cosa, ¿eh? Que tú digas, ah, ya me voy porque aquí nadie me quiere, esa es otra onda. Porque no somos guiados por el Espíritu Santo. Pablo y Bernabé andando predicando, hermano, ellos iban a pasar a una ciudad y ¿qué les dijo el Espíritu Santo? No pasan por ahí. Y luego se iban a ir a otra ciudad y ¿qué les dijo el Espíritu Santo? Tampoco pasen por ahí. Fíjese, no es un asunto de lo que yo quiero hacer, es un asunto de lo que Él quiere que yo haga. Y después dice que Pablo en un sueño ve a un hombre de Macedonia y le dice, tenemos problemas, y él entiende que el Espíritu Santo le está diciendo, vayan a predicar a Macedonia, y se van a Macedonia. Otro hombre llamado Ananías, hermano, que está ahí en su casa tranquilamente, de repente le habla el Señor y le dice, vas a ir a la calle de la derecha porque hay un tal Saulo de Tarso que necesita que ores por él. Yo ya le dije que vas a ir a orar por él. Y él dice, pero Señor, pues si es el que anda matando cristianos, pues tú no reclames. ¿A poco usted cree que el Señor no sabía, hermano? Ananías se pone a informar a Dios como si Dios no supiera, hermano, quién era Pablo. No me interesa, el buen siervo, ¿qué hace, hermano? Obedece y va. Y lo hace. Pedro está orando, hermano, en la hora tercera, y dice que de repente entra en un éxtasis y dice que baja un lienzo con comida y le dice el Señor, mata y come. ¿Y qué le dice Pedro? No, Señor. Esas dos palabras no van juntas, hermano. ¿Cómo puedes decirle a alguien Señor y decirle no? Y entonces Dios le dice, no llames inmundo a lo que yo ya he limpiado. Cuando despierta del éxtasis, hermano, viene el Espíritu Santo y le dice, tres hombres vienen a buscarte, ve con ellos. Es como el versículo favorito de muchas muchachas, ¿verdad? Tres hombres vienen a buscarte y te vas con ellos. Pero eran la gente de Cornelio, hermano, que venía para que fueran a predicarle, hermano, el Evangelio. Eso es ser guiado por el Espíritu Santo. Y todavía cuando Pablo, hermano, va a ir a Jerusalén, viene un profeta llamado Ágabo y dice, el del que sea este cinto, el Espíritu Santo dice que va a sufrir en Jerusalén y pues que va a padecer y que pues lo más seguro es que va a morir. Y entonces dice que, hermano, que Pablo, hermano, estaba ahí y le dijeron, no vayas a Jerusalén, mira, el profeta acaba de decir, y le están rogando y rogando, y al final me gusta cómo termina la frase, porque los discípulos le dicen a Pablo, bueno, Pablo, ya no te insistiremos, que se haga la voluntad de Dios. ¿Cuál voluntad quiere usted, hermano, que se haga en su vida? ¿Cuál voluntad quiere usted que se haga en usted y en su familia, hermano? Quiero invitarte, hermano, a que me ayudes a leer Salmos 46 y con estas citas vamos a terminar. Si me ayudas, Iván. Salmos 46 al 8 y después vamos a leer uno más. Salmos 46 al 8, vamos a leerlo, ayúdeme a leerlo juntos. Está hablando del Señor Jesús, vea lo que profetizó el salmista de él. Dice, sacrificio y ofrenda no te agrada, has abierto mis oídos, holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo, en el rollo del libro está escrito de mí, el hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado, y tu ley está en medio. ¿Cuántos pueden decirle a Dios, el hacer tu voluntad me agrada? Me es más grato hacer lo que tú me pides hacer que lo que yo quería hacer. Jesús no vino a ser famoso, hermano. Me gusta cómo dice aquí el salmista, hermano, has abierto mis oídos. Porque Jesús escuchó claramente lo que el Padre quería que Él viniera a hacer. Dice, entonces, he aquí yo vengo, dice, en mí está escrito, el hacer tu voluntad me ha agradado. Debe ser un anhelo y un deleite, hermano, para los que nos llamamos cristianos, hacer la voluntad de Dios. Y el Salmo 143, versículo 8, hermano, al 10, esta es una oración que hizo el salmista y que yo quisiera que en esta tarde tú y yo pudiéramos hacer en nuestro corazón también. Vamos a leerla, ayúdeme a leerla, dice, hazme oír por la mañana tu misericordia, porque en ti he confiado. Hazme saber el camino por donde ande, porque a ti he elevado mi alma. Líbrame de mis enemigos, oh Jehová, en ti me refugio. Enséñame a hacer tu voluntad, porque tú eres mi Dios. Tu buen espíritu me guíe a tierra de rectitud. ¡Qué oración, hermano! Ojalá esta fuera nuestra oración todas las mañanas. Porque solamente oramos los salmos de protección, ¿verdad? Son todos los que nos gustan. Cuídame, defiéndeme, prospérame, sálvame. ¿A poco no son los salmos que nos gusta leer? ¿Por qué no al despedirnos mejor leyéramos este salmo, no le parece? Enséñame a hacer tu voluntad y tu buen espíritu me guíe. Que a un hermano manejando el Espíritu Santo te guíe. Que a un hermano en el trabajo el Espíritu Santo te pueda guiar. Déjate guiar por él. Que estando en tu casa con mayor razón. Porque a veces tristemente, hermano, pensamos que venir a la iglesia es servir a Dios y nuestras casas, nuestros hogares, hermano, de verdad no reflejamos en nada lo que Cristo es, un corazón manso, un corazón humilde. Josué, hermano, le dijo al pueblo, escojan ustedes a quién van a servir, si a los dioses a quienes sirvieron nuestros padres del otro lado del río. Y al final termina rematando, pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Dios quiere, hermano, que usted y yo seamos buenos sirvientes. Pero no solamente en lo individual. ¿Cómo dijo Josué? Yo y mi casa. Porque esto no es, hermano, del ego profesional que allá afuera te dicen, tú eres excelente, tú puedes, tú lo lograrás, tú lo alcanzarás. No. Nunca vas a encontrar en la Biblia, hermano, la palabra yo. Siempre es la palabra ustedes. Jesús murió por nosotros, ¿sí? La iglesia somos todos nosotros. Abraham se le dijo que serían benditas todas las familias de la tierra. El plan de Dios, hermano, es que aquí le sirvamos no los individuos, sino las familias. Cada familia, hermano, tiene el deber de servir a Jehová. Y hoy, esta es la invitación hoy, hermano. Aquí lo dice claramente. todos servimos a alguien, y una de dos: o sirves a Dios o sirves a los demonios. No hay otra, no hay otra, no hay otra. Si no estás haciendo la voluntad de Cristo, estás haciendo la voluntad de los demonios. Ídolos dice ahí, pero en realidad sabemos que son demonios. Ajá. Todos estamos sirviendo a alguien, hermano. Y yo oro para que esta iglesia sea una iglesia donde verdaderamente sirvamos al Dios verdadero. ¿Sí? Así que ponte de pie en esta hora y vamos a orar y vamos a decirle en esta tarde a Dios: Dios, el hacer tu voluntad me ha agradado. Enséñame, Dios mío, a hacer tu voluntad. Enséñame, Dios mío, a hacer lo que tú me pides. Por ilógico que parezca, por difícil que parezca, hermano, a la Biblia, los hombres a los que Dios llamó les pidió cosas que eran imposibles de hacer, hermano. Eran imposibles. Y hace rato entonábamos ese canto que dice: tu voz me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar. Hermano, pero si Dios te llamara a caminar sobre el mar, lo que Él espera de ti es que seas obediente. No que te pongas a pensar, hermano, si alguien puede o no caminar sobre el mar y calcular si la tormenta y que si la marea y que eso. Eso no es lo que Él te pide. Cuando Él te llame a caminar sobre el mar, Él lo único que espera, hermano, es que tú seas obediente. Ahora, en la carta a los Hebreos dijo el Espíritu Santo: si oyeres hoy mi voz, ¿qué dijo? ¿No? ¿Qué dijo? No endurezcáis vuestro corazón. Hay muchos de nosotros a los que Dios ya nos ha estado diciendo cosas que hacer. Ya nos ha estado pidiendo que hagamos ciertas cosas que no hacemos porque endurecemos nuestro corazón, porque no somos sensibles al Espíritu Santo, hermano. Y si hay algo que estorba, hermano, para que Dios siga hablándole al pueblo, es que no seamos obedientes. Así es que en esta hora vamos a orar. Empieza a orar ahí en tu lugar y dile: Señor, soy tu siervo y junto con mi familia aquí estamos en esta hora, Señor. Perdóname si he vivido de acuerdo a mi voluntad, Señor, y no la tuya. Lo único que buscas es gente que haga caso. No buscas expertos, Señor, en teología. No buscas, Señor, graduados del instituto. No buscas gente, Señor, que tenga un don musical o que tenga un don para cantar o para hablar o para hacer cosas. Tú no estás buscando gente, Señor, que te venga a querer un poquito como a que apantallar con lo que hace Dios. Él solo busca algo de sus siervos, hermano, que sepamos obedecer, que hagamos caso, hermano. De la manera que Jesucristo, siendo el hijo de la casa, se hizo siervo, y dice la carta a los Filipenses, se hizo obediente, y por la obediencia, hermano, Dios lo levantó a lo más alto. Son los servidores obedientes de Cristo los que un día heredarán la tierra, dice la palabra del Señor. Cristo lo dijo: donde yo esté, ahí estará mi servidor. Donde yo vaya, allí irá conmigo el que me sirve. Hermano, no el que se sirve de Jesús, no el que ve a Jesús como alguien que está para sanarlo, para cuidarlo, para darle. Hermano, eso no es ser un servidor. Eso ya lo tengo por claro, que Él no nos dejará. La pregunta es, como el apóstol Pablo, puedes decirle: ¿quién eres tú, Señor? ¿Y qué quieres tú que yo haga? Esa palabra marcó la vida de Pablo, hermano, porque él fue un servidor de Cristo. Nunca hizo lo que él quiso, hizo lo que su Señor le mandó hacer. Todos los que son hijos de Dios, dice, estos son guiados por el Espíritu Santo. Espíritu Santo, guíanos en esta hora. Como la oración del salmista en esta hora, nosotros también clamamos: enséñame a hacer tu voluntad, enséñame a hacer tu voluntad. Yo le invito, hermano, a que le diga a Dios estas palabras. Si de verdad usted quiere ser un servidor de Él, enséñame a hacer tu voluntad. Usted no se compromete, hermano, con nosotros. Usted se compromete con el Señor. Tu buen espíritu dice: me guíe. Señor, en esta hora te doy gracias, Señor, por los que estamos aquí. Ayúdanos, Señor, a no ser solamente consumistas de la iglesia. Gente que consume, Señor, lo que aquí se da, pero nunca aportamos a lo que tú quieres que demos. Sino que tengamos corazón de siervos, Señor, de servidores, para, Señor, hacer las cosas que tú nos mandas, cuando tú no las mandas. Gracias por la gente que has puesto en este lugar que son obedientes. Yo los bendigo en el nombre de Jesús. Gente, Señor, que de verdad sabe obedecer, Padre, a pesar de que yo soy igual que ellos. Padre, te agradezco por esa gente que cuando yo le pido que haga algo, va y lo hace, y no necesito yo cuidarlo, o no necesito estarle preguntando, o no necesito estarle recordando, porque es gente que sabe obedecer. Y yo sé que tú los vas a llevar más alto todavía, porque, Señor, nadie que esté bajo autoridad, Padre Celestial, después tú no le darás que esté también en autoridad. Yo bendigo a la gente que está aquí, sus ministerios y sus familias y sus vidas, Señor, porque saben obedecer, Padre. Y aquellos que nos cuesta, que somos más rebeldes, que siempre estamos protestando, o queremos que nos expliquen por qué lo tenemos que hacer nosotros, o que estamos viendo por qué no mandan al otro hermano, o por qué tenemos que ser nosotros cada día, Señor, yo te pido que nos ayudes a tener un corazón manso y humilde como el tuyo. Nunca, Señor, la gente que es así, Padre, puede recibir bendición de lo alto. No importa quién seas, qué hagas, qué título tengas, el Señor bendice a los humildes de corazón, a los que saben ser obedientes. Gracias, Señor.